Estos son los titulares del martes 26 de julio. Japón confirma su primer caso de viruela del mono y es en Tokio. La séptima ola de contagios con coronavirus perjudica la temporada de veraneo en Japón. Indignación por la ejecución de cuatro activistas prodemocráticos en Myanmar. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Melissa Enríquez. Japón ha confirmado su primer caso de la viruela del mono, que ha sido detectado en Tokio. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social informó que un residente de la capital japonesa, de entre 30 y 40 años, con un reciente historial de viaje al exterior, había dado positivo en una prueba el lunes. Las autoridades detallaron que el hombre había visitado un centro de salud más temprano ese día tras desarrollar un sarpullido, fiebre alta, dolor de cabeza y fatiga. Los síntomas comenzaron el 15 de julio. Agregaron que el hombre fue hospitalizado en Tokio y que se encuentra estable. El ministerio no divulgó su nacionalidad. Las autoridades explicaron que había viajado a Europa a finales de junio y regresó a Japón a mediados de este mes. Según se informó, el hombre había estado en contacto con una persona infectada con el virus durante su estadía en Europa. El ministerio está intentando determinar la ruta de contagio y averiguar si alguien tuvo estrecho contacto con él tras su llegada a Japón. La gobernadora de Tokio, Koike Yuriko, confirmó el caso de infección mediante una conferencia de prensa ofrecida el lunes. Koike señaló que las autoridades de salud en Tokio mantienen una buena coordinación para informar de infecciones con prontitud. Agregó que no hay motivos para preocuparse más de la cuenta por el virus e instó a la gente a desinfectarse las manos y consultar a un médico si sospechan que se han contagiado. La Organización Mundial de la Salud, OMS, insta a mantener la vigilancia frente a la viruela del mono. La semana pasada, el organismo declaró el brote mundial del virus como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Según la OMS, se ha informado de más de 16.000 casos en 75 países y territorios, así como de 5 muertes. Datos proporcionados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, un ente gubernamental estadounidense, muestran que el 20 de julio, España era el país con el mayor número de casos confirmados, con 3.125. Le seguían Estados Unidos con 2.890, Alemania con 2.268, el Reino Unido con 2.208 y Francia con 1.567. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. La séptima ola de infecciones con coronavirus que atraviesa Japón está perjudicando la temporada de vacaciones de verano. Las autoridades de salud informaron de más de 126.000 nuevos casos en el país el lunes, un descenso respecto del máximo sin precedentes registrado la semana pasada de más de 200.000. Esta caída podría deberse a que se procesa un menor número de pruebas de detección durante los fines de semana. Los contagios entre los profesionales de la salud están repercutiendo en el sistema sanitario, especialmente en la sureña prefectura de Okinawa. Más de 100 de los 1.400 miembros del personal del Centro Médico UI se encuentran incapacitados para trabajar a causa del virus. Los médicos señalan que la escasez implica que no pueden cumplir con todos los procedimientos quirúrgicos necesarios, incluso los de urgencia. En el país, el incremento de contagios con coronavirus está afectando al transporte público, días antes del pico de la temporada de vacaciones. La empresa ferroviaria del sudoeste de Japón, JR Kyushu, informó que, debido a la escasez de personal, se ha visto obligada a cancelar el servicio de 120 trenes express durante 10 días, comenzando mañana miércoles. La firma señaló que decenas de sus empleados han tenido que ausentarse de sus puestos tras dar positivo por coronavirus o haber estado en estrecho contacto con una persona infectada. Agregó que podría necesitar extender el periodo de cancelaciones si los casos de contagio continúan afectando al personal. El gobierno prodemocrático en la sombra birmano condenó en los términos más enérgicos la ejecución de 4 personas en Myanmar. El lunes, un periódico gestionado por el Estado informó sobre las muertes. Indicó que una de las 4 personas era Pyo Zeya To, un ex legislador de la Liga Nacional por la Democracia y estrecho colaborador de la líder del partido Aung San Suu Kyi. Entre los ejecutados también se hallaba el destacado activista prodemocrático Cho Min-yu. Según el rotativo, se los acusó bajo la ley antiterrorista y el código penal. El doctor Sasa, un portavoz del prodemocrático Gobierno de Unidad Nacional, emitió un comunicado en el que condena las ejecuciones. Dijo: «Hoy es un día triste para Myanmar. La amenaza de muerte no es un argumento válido frente al clamor por los derechos humanos, la democracia, la libertad y la autodeterminación». Asimismo, instó a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y a la ONU a tomar medidas contra la junta militar y apoyar el movimiento prodemocrático de Myanmar. El subsecretario en jefe del Gabinete de Ministros de Japón, Isozaki Yoshihiko, indicó el lunes que la reciente conducta de la junta militar de Myanmar contradice totalmente el llamamiento que Tokio ha hecho durante mucho tiempo a que se ponga en libertad a todas las personas detenidas por el ejército birmano. Isozaki señaló que a Japón le preocupa que la confrontación interna en Myanmar empeore y que el país quede aún más aislado de la comunidad internacional. El portavoz gubernamental japonés agregó que su país expresa su más profundo pésame a las familias de todos los que han perdido la vida desde el golpe militar de febrero de 2021. Agregó que Tokio reitera su llamamiento a fin de que el ejército de Myanmar haga esfuerzos genuinos para resolver los conflictos por la vía pacífica. Los líderes ucranianos dieron a conocer el lunes que continuarán con su plan de reanudar las exportaciones de cereales. El sábado, las fuerzas de Moscú efectuaron un ataque con misil al puerto de Odessa, poniendo en peligro un acuerdo cuyo fin es paliar la crisis alimentaria mundial. La invasión rusa ha impedido el embarco de decenas de millones de toneladas de grano en los puertos ucranianos. Representantes de la ONU y Turquía mediaron en un acuerdo el viernes para reanudar los envíos. Tras el ataque con misil, un día después quedó en entredicho la viabilidad del plan. No obstante, funcionarios ucranianos afirmaron que se espera que el primer cargamento zarpe esta semana. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.